A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando. Aguante el rastrillo, Choa, aguante. Genial. La primera, la última etapa y la primera, ¿no? Estábamos escuchando acá. Geniales, estuvimos con Paula. Usted se había ido lejos ese día, Ochoa. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿No puede hablar hoy? ¿Tiene prohibido? Ah, bueno. Después lo comentamos. Se me había ido lejos y se me fui con mi hija a ver al rastrillo. Genial noche del rastrillo que presentaron esta hermosa canción, este hermoso disco, El Fato de Estar Vivos. Emperrados es el tema que escuchamos. Emperrados en ser felices. Y sin duda que en eso estamos, emperrados en ser felices. Acá con mi amigo Choa también, emperrado en ser feliz. Es una tarea ardua y dura esa de ser feliz. Pero en eso nos lleva la vida, ¿no? Y la felicidad pasa por eso, ¿no? Por tratar de buscarla. Sin duda, felicito a los amigos del Rastrillo por este nuevo CD que presentaron. Este sábado pasado, no el anterior. Y ahí estuvimos con Paula, con mi hija, disfrutando realmente de la presentación de este disco, El Fato de Estar Vivos. Escuchábamos Emperrados. Hola, Olmo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Se la perdió ese día, Ochoa. Y estaba en Mar del Plata ese día. Y todo no se puede. Pero gracias, Dios, a Facundo Amestoy, viejo amigo aquí de la casa y compañero cuando hicimos juntos Aguafuertes Roqueras los viernes a la noche, mismo horario que ahora tiene Aguafuertes aquí en esta radio. En esta radio recuperada pudimos tener las entradas y usted pudo ir con Paula Pasarelli. Nos fuimos ahí con la nena. ¿Lo pasó bien? Lo pasé genial. Me contaron que estaba como loca gritando. Hay algo así, no sé, no me acuerdo bien. Está bien, suele pasar. No, pero el rastrillo te mueve las fibras íntimas. Ah, bueno. La sangre te mueve. Ah, ¿sí? Sí. Mire usted. Sí, sí. Sí, feliz de ver a estos amigos ahí presentando este nuevo CD. Otra etapa, distinto, ¿no? Otro rastrillo descubrí, distinto. Todos los rastrillos que hemos escuchado en las diferentes grabaciones de este grupo ya histórico de Paso del Rey de la Quebrada, tiene las particularidades de tener cada elemento de cada integrante. O sea, así como el Mercado del Sudor tenía ingredientes musicales que le daba Gabriel Loto en la batería y también Dufour en la guitarra, este nuevo rastrillo con Amestoy en el charango, en el bombo, también le da otros rasgos. Tiene otro, incluso otro cuando rasgos, pudimos hablar con Daniel, que hablábamos de este disco en particular, me decía que cantan sus hijos también en este disco. Hay mucha, de algún modo, identidad histórica de todo el rastrillo, una síntesis, podríamos decir. Es la vida, Ochoa, que transcurre y uno le va sumando a la música lo vivido, ¿no? Las experiencias, las tristezas, las nostalgias, los amigos, los hijos. Uno es fruto de lo que vive, ¿no? Y la música refleja lo que uno es. Y así, bueno, dicen, así dicen. Así es, y bueno, yo encontré ese rastrillo, ¿no? Con más carga emotiva, ¿no? Con años transcurridos, se nota. ¿Le gustó entonces? Me encantó. Perfecto. A tal punto que lo invité a Daniel Campanari a venir. Ahora en noviembre va a venir acá Boca que Vuela. Así que ya mira, vamos esto anunciando. Sí, sí. Nos vamos, sí, sí, a cantar y a saltar arriba de la silla acá. Perfecto. Sí, es la idea. Si usted lo dice. Así que feliz, feliz. Hermosa canción esta, Emperrados. Y vamos a escuchar de otro día otra. Otro día otra, cuando traiga el disco. Sí, sí. ¿Para qué le vamos a mentir a los docentes? No, me olvidé el disco. Claro. Ayer lo llevé para disfrutar en mi casa el Día de la Madre. Me amanecí con el rastrillo, sí, y me lo olvidé en casa. Pero tenía esta canción acá para que escuchen de Emperrados. Está muy bien. Así que bueno, pero realmente una hermosa canción. Y la otra es impresionante. El Fato de Estar Vivos es un canciononón, así. ¿Qué puso ahí? ¿Qué canción estamos escuchando de fondo? Ahora estamos escuchando una grabación inédita que tiene aquí en la radio, porque nosotros también tenemos registros. La rastrilla también va a venir a Nunca Es Tarde. Quizás antes que Boca que Vuela. No me haga eso. Ya es un copión. En realidad ya se lo había hecho antes. Es un copión eso que está haciendo. Si usted escucha... Lo delato ante la audiencia. Ochoa es un copión. Olmo, yo le puedo poner un archivo de hace 3 semanas atrás donde el propio Campanari en vivo señala que viene a Nunca Es Tarde. Me está escuchando. ¿Por qué se cree que conseguimos las entradas? Que usted pudo ir. Copiando. Copiando está. No importa. No sé. No importa. Hay archivos que lo resisten todo y yo le puedo poner tranquilamente el archivo. No me importa. Con la voz de Campanari diciéndolo. ¿Usted lo tiene grabado? No, yo lo tengo. Así que pero a mí me va a contar otras cosas que a usted, seguramente. ¿Se lo dijo al oído? Me lo dijo al oído. Ah, bueno, a mí no me lo dijo al oído. Me lo dijo por teléfono y está muy bien que me lo haya dicho por teléfono. Me va a contar otras cosas que a usted, seguramente. Seguramente. Puede ser. Seguramente. Seguramente. Pero hemos disfrutado. ¿Cómo resultó, Olmo? Usted es muy competitiva. Usted es el competitivo. No, usted, yo ya lo había hecho. Usted es el competitivo, mire lo que hace. Yo ya lo había hecho, Olmo. Bueno, está bueno que Rastrillo pueda venir a todos los programas, che. Vamos a... Obvio, va a tocar en la fiesta de la radio, quizás. También. Genial eso. ¿Vio? Ojalá pueda entrarlo a todos los programas. Es decir, la radio se copió de Nunca es Tarde y de Boca que Vuela. Me parece genial. Copiémonos todos y difundamos la música de estos amigos, que es sensacional. Realmente extraordinaria, como siempre. Cargado de pasión y de emoción sus canciones, sin duda, reflejando. Sí, hay una canción que a mí me gusta mucho, que no es ni del disco que usted conoció, ni del disco que estábamos escuchando, ni del primer disco, sino de El Mercado del Sudor, que es una canción de Dufour. Me gustaría escucharla, no sé si se la puedo compartir. Sí, primero quería leer algo. ¿Le puedo leer algo? ¿Una poesía? Dele, dele. Este es Escupiendo Luz, así que mientras usted me termina de leer eso, yo le escupo luz. Y escuchamos el tema de Dufour, que le mandamos también un abrazo, que lo vimos tocando ese día con mucha pasión su guitarra. ¿Eh? Exactamente. Así que lo felicitamos a él también. Y vamos a leer esta poesía, que es de El Gran Pipo Pescador, pero poesías no de niños. Escuche esta hermosa poesía. Escucho, La voz humana se llama. Mire lo que dice. La voz humana se revela al destino, ordena el dolor como una biblioteca. Mientras las manos se mantienen puras, la garganta renuncia al bien y peca. El silencio es apenas otra voz, grave o aguda, oscura o cristalina. En el silencio viven las palabras, como viven los árboles en la densa neblina. La voz humana dibuja y borra signos, perfuma como incienso en la plegaria. Golondrina que se une a la bandada, o lechuza de los cardos agreste y solitaria. Crece, se expande, se estremece y odia. Atrapa como la tela de la araña. La voz humana es solo un espejismo, un desgarrado eco que surge de la entraña. Hermosa poesía de Pipo Pescador, ¿eh? Hermosa, sí. Ahí es la voz humana, y en eso estamos disfrutando acá, de la voz humana. Ponga, escupa. ¿Escupo luz? Escupe luz. Ahí vamos. Un pedazo de cielo. azul. Todos queremos un pedazo de cielo azul. Todos queremos ver el cielo azul. Todos queremos verlo. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Venimos llegando a Lipibropos, Yane. Aijuna, canejo. Soy Yacaroe. Sotreta. Estoy a punto de llegar a Lipibropos. Ya llegué a Lipibropos. ¿Llegó? Llegó, sí. ¿Sabe cómo lo distingue? ¿Cómo? Con todos los policías que están por las calles. ¿Vio? Hay policías por todos lados. Estoy impresionada, parece Truman Show. Sí, hasta parecen de verdad. No parecen de verdad, parecen de juguete, porque están tan pulcritos, todos los uniformes están limpitos, están nuevitos. Lamentablemente son la misma policía de siempre. Parece Truman Show, me dio impresión verlos todos así apostaditos en todas las esquinas. Sí. Suba al caballo conmigo. Vamos. Dejemos a la justicia burguesa de lado. Y hemos llegado a Lipibropos. Esa. Hemos llegado, hemos aparcado el caballo en Lipibropos. Y ahí estamos, con Yanni Dalfiume y su Yacaroe en Lipibropos. Bien. Así es. Tenemos. Mira lo que es esto. La gente no le ve, pero es una joyita. No le digo tan fuerte que van a venir a quitar la joyita. Es una joyita que tenemos en Lipibropos. Colección historietista número uno. Yanni Dalfiume, ¿de quién? De Ferulo Burke Ediciones. ¿De quién? Ferulo Burke Ediciones. Mire usted, Ferulo. Y bueno. ¿Cómo le quedó? Como Ferulo, ¿cómo claro. Va a quedar una joyita? Claro. ¿Qué nos dice acá Ferulo? Dice, Gianni Dal Fiume es uno de los maestros de la historieta argentina, dibujante de un estilo personal y expresivo. Junto a Robin Hood, creó uno de los personajes míticos de la historieta nacional, Jack Haroe, de notable repercusión en las décadas de los años 70 y 80. Este libro, el primero de la colección Historietistas, contiene más de 300 imágenes. Recopila dibujos, bocetos y fotografías de Dal Fiume desde 1961. Sus primeros trabajos hasta 2015 incluye gran cantidad de material inédito. Sí, sí, hasta encontré bocetos de lo que quiso hacer y no fue, que es lo de Butch Cassidy. Ah, mire usted. Sí, tiene bocetos de Butch Cassidy, tiene historietas, cuentos de Lingera, historietas inéditas tiene acá. Una historieta también publica, una historieta completa de Jack Haroe, El hombre que llegó del desierto. ¿Qué tal? Es impresionante. Y hay algo que me encanta, mire cómo lo titula Ray Collins. ¿Cómo lo titula? El poeta del western. Ah, mire. Así lo titula. ¿Quiere que lo compartamos esto que dice Ray Collins? Sí, sí, sí, comparta, comparta. Es gratis, ¿no? Es gratis, sí. Ah, bueno, entonces el, comparta, comparta. El libro no. No, no, pero si lo que va a leer es gratis, comparta. Sí. Pero mire, no tiene un precio tampoco exagerado. Realmente, comparado con otros libros, no es caro. Es una joya, aparte, cartulina, ilustración, a color, es una maravilla. Y ya está saliendo como pan caliente, así que aquellos que lo quieran reservar pueden pasar por Lipibrop y lo reservan, bueno, porque hay pocos. Bueno. Y es una edición chica y de colección. Así que ya hemos vendido un par, así que ya va saliendo el libro de Dal Fiume. Dele nomás. Dice Ray Collins, Gianni Dal Fiume es el poeta del western, en una dimensión única y personal, que se aleja de la mirada convencional con que el género ha sido abordado en nuestra historieta. Su trazo busca la gestualidad del silencio y la descarnada densidad del habitante de aquellas soledades que escondían los grandes espacios abiertos de la larga marcha hacia el oeste. Como ocurre casi siempre, será siempre el traductor de Jack Haroe, el taciturno trashumante, mitad apache, mitad hombre blanco, que jamás buscaba el drama por la sencilla razón que el estallido siempre iba en busca de él. No ha sido sencilla la composición del personaje en los casi 300 capítulos que dibujó encadenado un verdadero tratado de épica, donde su llegada y posterior partida, luego modificar un paisaje humano, se inscribía en una verdadera balada de justicia. Con la intuición que todo lo que verdadero artista trae en su ADN, Dal Fiume clavó el diseño de Jack Haroe como una marca de fábrica y lo elevó a la categoría de ícono. Esas fueron mis palabras cuando Ramón Columba me hizo saber que luego de 180 capítulos la serie peligraba, mientras agregaba que un éxito de ese calibre era digno de un homenaje que yo estaba dispuesto a hacer, si el creador de la historia lo permitía. Aquella mañana, y con la mayor humildad, tomé a mi cargo la continuación de la saga, con la responsabilidad consiguiente. Este hecho me confirió el privilegio de estirarla por más de un centenar de episodios, hasta dejarla posta en manos de un avezado escritor como Ricardo Ferrari. Todo esto podía inscribirse en el terreno de la anécdota, si no fuera porque tomar Jack Haroe a mi cargo fue el disparador de la creación de la revista Nippur Magnum, cuyo número inicial vendió 135.000 ejemplares. Cifra descomunal aún en 1979. Mire esto, Ochoa, Pocas veces un texto y su carnalidad en dibujos ha sido tan feliz como en el caso de Jack Haroe, y nunca Gianni resultó tan austero. Me refiero al tándem Robin Hood Juan Dal Fiume, pero no me quedo ahí. Hubo una vez que en aquel mundo que hervía de historietas, donde los héroes no lo eran tanto y no tenían poderes sobrenaturales, un escritor de la hostia que se llamó Julio Álvarez Cao y que escribió Pierre el Corso, donde aquel dibujante casi serio se impregnó de la fascinante alegría de vivir que le propuso el guionista. Y entonces Dal Fiume demostró que era capaz de jugar en todos los terrenos, incluso en la Revolución Mexicana, donde diseñó una entrañable historia sobre el fin de Ambrose Bierce. No es posible ser imparcial para con el hombre que me dibujó Shannon para Columba y Sir John y McKenna para Italia. No voy a hablar de Bairoletto y sus demás trabajos. Como decía el enorme Arturo del Castillo, me quedo con su eterna juventud de bromista empedernido, de amigo generoso y de adolescente que tomó y toma la historieta como el juego de seducción con una dama que como buena fémina se acerca y se aleja hasta parecer inalcanzable. Dal Fiume ha traído al aire de Bob Schoenke la levedad del primer José Muñoz cuando hicimos Jim Juden para una olvidada revista y sobre todo su propia música, la marca de hierro candente de su personalidad inconfundible, la música del viejo Jack Haroe con el que muchas tardes se sienta a matear en el oeste de Buenos Aires. Linda la nota de... Y sin duda, Gianni, yo creo que le impuso su sello, ¿no? A todas estas historietas. Él es la aventura. Gianni es la aventura misma, digamos, ¿no? Es un tipo que se encarna en sus personajes. Su vida es una historieta, ¿eh? Él es un personaje de su propia historieta. Yo creo que, como él ha señalado y lo señala acá nuevamente, o sea, es la mejor manera que encontró de contar historias, la historieta, ¿no? Y yo creo que él en su vida apostó a la aventura permanente, al juego, ¿no es cierto? Y yo creo que eso lo llevó a sus historietas también. Su vida es una eterna búsqueda de aventuras, ¿eh? Y eso lo llevó a sus personajes. Y por eso yo creo que el éxito que tienen sus historietas, ¿no? ¿A usted qué le parece? Y sí. Para mí va por esos lados. Ha encarado él mismo sus propios personajes. Así que bueno, queríamos compartir la visión de Ray Collins sobre este gran amigo nuestro, Gianni Dal Fiume, y este hermoso libro que ha presentado Ferulo Burke hace muy poquito, donde tuve el placer de estar, y tenemos el libro acá en Lipibropos al alcance de ustedes. Así que aquellos que quieran ver, indagar más en la vida de Gianni Dal Fiume y su obra, pueden acercarse a Lipibropos y poder llevarse este genial libro de una calidad aparte increíble. Así que bueno, ahí está Jack Aroe aparcado, Ochoa, ahí en las aceras de Lipibropos, ¿eh? Para todos aquellos amantes de la historieta, está ahí para ustedes. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de mi, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni final. No puedo vivir ella. Y quiero vivir dos veces

muy fuerte y muy humanitaria. Y después con los dos asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir, pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató a dos personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Morelo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Un libro es una llave. Es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Es una llave, es una puerta que te abre. Mire, mire qué locura, mire, mire qué emoción. Tire, tire papelito, vamos a Argentina, que sos el campeón. Nuestra hinchada está cantando, mire, mire qué emoción. Sí, Clemente hoy. Hoy en Boca que Vuela, Clemente y Caló y homenaje, ¿por qué no? El hombre que se enfrentó, en realidad el personaje que se enfrentó a la dictadura militar. Y acá cuenta. Tiene papelito nomás. Tiene papelito nomás, que mugreamos toda la cancha. Y acá vamos a compartir una nota que salió en el periódico Ya, de nuestro amigo Juan Lau. Comentario sobre historieta, está bueno el periódico. ¿Lo vio? Sí, está bueno. Y nos dice acá, justo acá cuentan la anécdota del 78. Primero nos hace una pregunta. ¿Qué es Clemente? ¿Qué es Clemente? No, ¿quién es? ¿Qué es Clemente? Pregunta, ¿no? Y se hace una pregunta que nos hacemos todos los argentinos al ver a este simpático personaje. La respuesta inmediata es un pájaro, un pollo, una mezcla de animales, dice. En este espacio trataremos de dar una respuesta o por lo menos que usted se entere algunos aspectos poco conocidos de este ícono de nuestra cultura. Cuando nació en la década del 60, en una tira del diario Clarín, como compañero de Bartolo, pues no arrancó solo Clemente. Era un chofer de un tranvía nostálgico. Luego pasaron 4 años y la tira se llamaba Bartolo y Clemente, y más tarde solamente Clemente. Lo fue dejando a Bartolo en el camino. Su popularidad crecía en cada nueva publicación, agregando nuevos personajes como Mimi, la mulatona, Clemente Saurio, el Clemente Alado, el Clemente de Camerún, Jacinto, Il Nono, Jacinto Adolescente. Y en plenos preparativos, acá cuenta la anécdota, en plenos preparativos del Mundial 78, fue conocida y comentada la disputa entre el bicho amarillo con rayas negras y José María Muñoz, relator oficial del evento. Este último decía que los argentinos debíamos comportarnos bien y que en los partidos no se tirarían papeles porque quedaba sucio y nos hacía quedar mal como país al mundo. Por otro lado, Clemente tenía claro que la tira de papelitos es parte del folclore de nuestro fútbol. Por lo tanto, promovió la tira en los mismos cuando salieran los jugadores o para festejar los goles. La disputa la ganó el animalote y su momento, culmine, se dio en la final contra Holanda, donde Argentina se consagró campeón y en el cartel electrónico estaban las palabras «Dale campeón». Después vino su paso por la televisión, donde realizó distintos spots publicitarios, su propio programa televisivo que duró desde el 82 hasta el 89 en Canal 13, y muchos años más tarde, en el 2002, se realizó una animación 3D que se transmitió en la pantalla de ATC. formulamos otra vez la pregunta. Dice, ¿qué es Clemente? Su historia nos puede llegar a responder esta duda. Es un ser libre de cualquier atadura, para ser irónico, para jugar con la realidad como un niño. Su imagen fue estampillada por el Correo Central, Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Arrasó en las elecciones de octubre del 2001 con la fórmula voto bronca, estatua en Adrogué San Telmo. Es parte de nuestro ser nacional, irónico, soñador, apasionado y sobre todo esa sonrisa picarona que nos generaba ternura. Sobre su origen se pueden dar varias explicaciones y elaborar diferentes teorías, pero en definitivo, ¿qué mejor forma que finalizar este artículo con las propias palabras de su creador? Clemente es un Clemente. Puede haber distintas explicaciones sobre los brazos. Quizás se los habrá gastado acariciando a la mulatona. Así decía Caloi sobre su propio personaje, ¿no? Era un Clemente, ¿no es cierto? Escuchémoslo. Y ahora, para todos ustedes, otra hinchada muy brava. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Ustedes vieron una cosa. En la cancha dicen muchas malas palabras. Hay cantitos que los chicos y las mujeres no lo pueden escuchar. Digo yo, ¿y si reemplazamos esos cantitos groseros por otros más respetuosos, para que no haya que bajar el sonido de la televisión? Fíjense, la música queda igual. Por ejemplo, para cuando salen los húngaros a la cancha. ¡Hungría! ¡Hungría! ¡Hungría corazón! ¡La hinchada te saluda con respeto y con amor! ¡Hungría! ¡Hungría! ¡Hungría corazón! ¡La hinchada te saluda con respeto y con amor! Cuando el equipo pasa a ganar después de ir perdiendo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Triunfemos sin demora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Triunfemos sin demora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Triunfemos sin demora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Triunfemos sin demora! ¿Pa hostigar al juez Iturralde? ¡Iturralde! ¡La cosa está que arde! ¡Iturralde! ¡La cosa está que arde! ¡Iturralde! ¡La cosa está que arde! ¡Iturralde! ¡La cosa está que arde! ¿Pa amenazar a la hinchada rival cuando la cosa se pone fulera? ¡Vea, vea, vea! ¡Equipo tentarudo! ¡Ahora a la salida le daremos un saludo! ¡Vea, vea, vea! ¡Qué equipo tentarudo! ¡Ahora a la salida le daremos un saludo! ¡O por si nos toca jugar contra Escocia! ¡Escocia, Escocia, Escocia se inundó! ¡Y a todos los escoceses el agua lo tapó! ¡Escocia, Escocia, Escocia se inundó! ¡Y a todos los escoceses el agua lo tapó! ¡Un cacho de cultura, la la la la la la! Un cacho de cultura, la la la la la la. Un cacho de cultura, la la la la la la. Un cacho de cultura, la la la la la la. Ahora salió un montón de gente que lo critica a Mazzotti. Pero no tenemos que olvidarnos que él fue el técnico que ganó el Mundial 78. Y haciendo la nuestra. Porque él recuperó el viejo fulbo criollo. Desde muy joven, Caloi realizaba sus propias historietas. Inicialmente copiaba los personajes de Walt Disney, cuenta él mismo, ¿no? El Pato Donald, Ratón Mickey. Y después fue creando sus propios personajes y haciendo sus propias historias. Además, influyeron en él esos grandes dibujantes que admiraba, como Pratt, Brescia, Solano López. Eran sus principales, ¿no? Guías. Esos mismos trabajos que hacía como amateur se los presentó a Landru, que era el editor de Tía Vicente. Según Caloi, era un tipo muy generoso y me dio, dice, la posibilidad de publicar sus propios trabajos. Para ese entonces tenía 17 años y estaba en quinto del secundario. Así fue como comenzó su carrera de dibujante. ¿Cómo lograba su estilo?, le preguntaron. El estilo uno lo va logrando con oficio. A medida que vas trabajando, vas descubriendo una manera de trabajar. Este es un arte que se aprende copiando a otros, dice. Y después, finalmente, a cierta altura de la vida y profesión de la carrera, vas definiendo cuáles son los trazos más propios, los que podría definirse como un estilo personal. Entraste a Clarín, dice, por un aviso clasificado. Sí, dice, entré por un aviso clasificado a Clarín. En este aviso pedían un dibujante para una tira diaria y yo mandé varios dibujos. Después me contaron que me hicieron perder esa oportunidad porque León Buché, el director de Clarín Revista en su momento, un antecesor de la revista Viva, se robó el sobre que habían mandado, que estaba en una pila donde recibía todos los trabajos, y me llamó por su cuenta para hacer una tira semanal y unos dibujos chiquitos en la primera hoja de la revista. Así fue como arrancaron sus primeros trabajos, ¿no? De este grande que estamos hoy recordando acá. Y queremos, vamos a escuchar un homenaje que le hicieron, ¿eh? Donde habla uno de sus amigos, donde habla Dolina, hablan sus hijos, el hijo de Fontana Rosa, hablando sobre él. Vamos a escucharlo. A Caloi lo conocí en el cuarto año de escuela secundaria en el Nacional de Adrogué. A la semana, una cosa así, de haber arrancado el curso, aparece un morocho alto, desgarbado, vestido de traje gris topo, chaleco y una cara de atorrante que uno no podía creer. El tipo llega con otro que venía de otro lugar, él venía del Nacional Buenos Aires. Bueno, y a partir de ahí arranca nuestra relación. Yo conocí a Caloi hace muchos años. Primero de un modo lateral, él era amigo de amigos de mis amigos. De manera que no empezamos a tratarnos hasta mucho después de conocerlo yo. Conocí de golpe y para mi fortuna en aquellos años a algunos muchachos humoristas que estaban empezando, algunos mayores que yo, otros menores, como el caso del Negro, que creo que es un año menor que yo. Pero eran todos muy jóvenes y sin embargo ya habían hecho bastante. Estoy hablando de Brócoli, de Roberto Fontana Rosa. Entre ese grupo estaba el Negro Caloi. El vínculo más importante, yo creo, con él lo formé paradójicamente después de que murió mi viejo. Si bien yo siempre lo veía, una vez que murió mi papá, él realmente y María, su mujer, estuvieron muy cerca mío, ¿viste? Y me ayudaron mucho al día de hoy, medio en joda, medio en serio, yo les digo tíos. Entonces es quizás como un vínculo más así de tíos, ¿no? Vivíamos en Mármol, en zona sur de Gran Buenos Aires, y él entregaba la tira acá, en Clarín, acá enfrente, en el centro. Así que me acuerdo de eso, de esperarlo con todo el tablero armado ya para hacer una partida ajedrez. Y él llegaba muerto, de cansado, y tenía que jugar ahí un partido ajedrez, a desgano seguramente. O pequeñas obras que armaba, como esas cosas de chico, había como en mi casa había como un lugar que parecía como una especie de escenario, así que era como, bueno, vení, sentate. Nos estábamos ahí, mostrábamos cosas que hacen los chicos, si estábamos practicando taekwondo, bueno, nos cagábamos patadas ahí. Exhibiciones eternas, ¿no? Carlos ha sido el más amigo de todos, el que ha estado más cerca de mí, de mi familia, y aquel seguramente con el cual hemos hecho más trabajos, si bien los trabajos en colaboración no han sido nunca muy frecuentes en mi vida, pero con el Negro hemos hecho algunos trabajos, siempre actuando yo de forma subordinada. Casi siempre lo que hemos hecho han sido dibujos animados o algo parecido, relacionados con Clemente y con la televisión, de manera que se trataba de creaciones de Caloi. Y yo le ayudaba a inventar algunas situaciones o le llevaba mate. Recuerdo sus cuadernos de escuela secundaria y bueno, si había una parte que era matemática, el tipo dibujaba un mate y ponía ticas después. Y así todo. Esa es su forma de entender la vida y relacionarse con los demás, ¿no? mi relación con Caloi es exclusivamente a través de Clemente. Caloi directamente tomó contacto conmigo por Clemente. En 1982 se necesitaba ponerle voz al personaje para estar en la televisión detrás del éxito que había tenido en el Mundial del 78. Y entonces a partir de ese momento inventamos un personaje que no tenía cuerdas vocales porque las había perdido gritando los goles de la selección, como los diarieros, ¿viste? ¡Diario, diario! Y entonces Clemente habla sin cuerdas vocales. Cuando era chiquito, mi vieja me hacía, aparentemente para la única manera que yo tenía de comer cuando yo era muy chiquito, porque me querían dar de comer, era poniéndome los videos de la tribuna de Clemente cuando cantaban. Eso me colgaba y de hecho, mira, permiso, me voy a levantar, ahora vuelvo. En una serie de tiras, Caloi inventó un personaje que era Alexis Dolínades, que decía eso, que los hombres hacen todo cuanto hacen para levantar minas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero renuncio a la paternidad de esa frase. Él creo que creía que yo lo había dicho, pero en realidad no lo dije ni yo lo dije ni él lo inventó. Y entonces me lo atribuyeron y ante mi estupor se convirtió en la frase más recordada de cuantos yo he dicho y no he dicho, lo cual debe producirme una gran angustia. La frase más recordada de cuanto yo he dicho resulta ser que no la he dicho. Está cagado a palos todo, pobrecito, pero ese aparentemente es uno de los modelos iniciales que se hicieron del muñeco de Clemente, ¿no? Que el negro se lo regala a mi vieja y a mi viejo para que me lo den a mí cuando se enteró eso de que ese es articulado todo. Lo que pasa es que el mundo clementero tiene un montón de clementes. Clementitos, clementinas, clementes gauchos viejos, clementes gauchos jóvenes. Porque si vos viste la tira, hay una payada. Entonces hay un gaucho viejo, eso, gaucho. A ver si me acuerdo, porque pasó un tiempo, ¿no? Y entonces el asunto era hacer la voz de un clemente en base a esta voz, ¿no es cierto? En base a la voz de Clemente clásico, hacer un gaucho, ¿no es cierto? A Clementau. Él advierte que falta en la Argentina un espacio para el cine animado. Y él lo inventa de la nada. Era chico, entendía que laburar era dibujar, ¿no? Me parecía, no sé, comprar bolsas en el puerto para mí no era un laburo, laburar era dibujar, no me cabía otra cosa en la cabeza. Quiero agregar algo acerca de la metodología de trabajo del negro, que comparte conmigo una especie de pereza, se toma su tiempo, lo toma con calma. Y me parece que es muy sabio eso, porque las ideas vienen mejor si uno no está apurado. Él es un tipo que permanentemente, después de una charla, se le crean, le nacen, le surgen situaciones humorísticas. Las dice, pero sobre todo ya las está dibujando. Porque él es dibujante antes que humorista. Él todo lo dibuja. Quizás al igual que mi viejo, me parece que son personas, a mí me gusta definirlas a veces que son como genios vestidos de civil. O sea, en el sentido de que son gente brillante, hiper, súper inteligente, pero que no está demostrándolo o que no está haciendo como una ostentación de su capacidad. Si bien por ahí simplemente te pide el salero y hace un comentario al respecto donde ya te das cuenta que es genial. Realmente es un hiper creativo, ¿no? Y aparte es un tipo muy psicológico, muy sutil tanto en sus dibujos como en sus textos. Dibujante genial y un pibe de barrio. Observador simple y complejo. Es decir, tiene como esas cosas a la vez, o sea, es muy observador, eso no hay duda. Y es muy simple, pero a su vez su cerebro no lo es. No, es tranquilo, es tranquilo. Si tuviera que decir algo que para mí lo caracteriza, es justamente una coherencia a lo largo de toda su vida. Una coherencia artística y filosófica, si querés, ética, no sé, ideológica también. Es un tipo y un buen tipo, sobre todo. Adhiero, 100%. Se toma su tiempo, lo toma con calma, y me parece que es muy sabio eso, porque las ideas vienen mejor si uno no está apurado. Como cuando uno espera un colectivo, y está apurado, vienen colectivos que no son los adecuados. Uno espera el 141 y viene otro, viene el 71. Y cuando uno espera con demasiado apuro una idea, suele pasar eso también. Llega otra idea, y como uno está apurado, se la toma igual. Se toma el 71 y va a parar a cualquier parte. Así que yo creo que hay que esperar con calma, tanto los colectivos como las ideas. Amigos, en una velada muy especial, traemos aquí el aporte de un sector que no quería permanecer ajeno a la fiesta futbolera. Llega, pues, la sana alegría e inocencia de estas voces, el verdadero semillero de nuestras hinchadas. ¡Adelante con las hinchaditas argentinas! Se metieron acá, se metieron acá, nos hicieron defensa cerrada. ¡Ay, qué dolor! ¡No le pudimos ganar! Se metieron atrás, se metieron atrás, nos hicieron defensa cerrada. ¡Ay, qué dolor! ¡No le pudimos ganar! Escuchamos este homenaje, ¿no?, que le hacían sus amigos, sus hijos. Ay, genial, realmente era un grosso, Negro Caloi. Era un grosso creativo, mil por mil, digamos. Yo creo que fue una genialidad todo lo que hizo con Caloi en su tinta, o sea, pegó la vuelta, el volantazo en lo que eran los programas culturales. Sinceramente fue un capo en lo que hacía, y bueno, era un gran tipo aparte, talentosísimo, muy divertido, un tipo de un sentido del humor extraordinario, muy querido por sus amigos, por sus colegas. Así que bueno, queríamos hoy recordarlo, ¿no? A él, a su creación. Realmente para mí Caloi y su tinta fue una de las genialidades más grandes que se han visto en la televisión. 100% creativo el tipo este, era un grosso realmente. Y Clemente sin duda es un personaje argentino, ¿no? Somos nosotros mismos expresados a través de ese personaje, lo que sentimos, lo que queremos, la forma de decirnos las cosas. Somos los argentinos. Ahí estamos en Clemente. Eso es un Clemente, es uno de nosotros, digamos, expresándose de distintas maneras ante distintas circunstancias, ¿no? Yo creo que es lo que trató de sintetizar en Clemente, fue eso, el sentir argentino, el sentir nacional. Así que bueno, queríamos hoy recordarlo, acá compartir con ustedes que están escuchando algo más sobre el Negro Caloi. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales.

pero había tenido la sensación neta de que me habían apagado el fósforo. Alguien había soplado la llama. Tenso, volví suavemente la cabeza a la izquierda, luego a la derecha. No veía nada, la tiniebla era absoluta. Apenas allá en el fondo y al ras del suelo filtraban entre las tablas finos rayos de luz. En el recinto, sin embargo, estaba el soplo que me había apagado el fósforo. ¿Por qué? Con un esfuerzo de serenidad logré reaccionar y abrir de nuevo la caja para encender otro. Lo tuve ya presto sobre el frotador. Y si me lo soplaban de nuevo, comprendí que el frío, el terrible frío en la médula, me subiría hasta el pelo si me lo apagaban otra vez. Aparté la mano. Ya había admitido la posibilidad de que a mi frente, a mi lado, detrás de mí, hubiera en la oscuridad un ser en fúnebre familiaridad conmigo. Estaba ya inclinado para soplar de nuevo e impedirme que viera. No podía quedarme más. Rompí la angustia avanzando a tientas. Supondrán la impresión que sentí al tocar con la mano algo como garra de cuero. Tropecé. Arañéme la cara, pero después de 20 metros recorrido con esa lentitud de miedo que está ya a punto de ser disparada delirante, llegué a la puerta opuesta y salí con un hondo suspiro. Entré en mi cuarto y leí hasta las 3:30, atento sin querer al mínimo ruido. Es una de esas noches más duras que he tenido. Sin embargo, lo interrumpió Carrasale, la impresión fue corta. Cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Horacio Quiroga, sin duda, maestro del terror y del suspenso, maestro del cuento. Genial relato de ese terror, ¿no es cierto, Ochoa? Vivido muchas veces por muchos, ¿no? Son los terrores de lo cotidiano, de lo que no se sabe, de lo que no se ve, de lo que está ahí. Horacio Quiroga, nacido el 31 de diciembre de 1878, fue cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Es considerado sin duda el maestro del cuento latinoamericano. De prosa vívida, naturalista y modernista, Quiroga trabajó en multitud de cuentos, muchos de ellos de terror rural, pero otros en forma de deliciosas historias para niños pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. Vivió en su país natal hasta la edad de 23 años, momento en el cual, luego de matar accidentalmente a su mejor amigo, decidió emigrar a Argentina, país donde vivió 35 años hasta su muerte. Genio, genio, maestro del cuento de terror. Acá le admiramos y leímos hoy uno de sus cuentos inédito. No conocía ese cuento que compartimos hoy con ustedes, que se llama El Galpón. Para ustedes hoy, Quiroga en Boca que Vuela. Cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén, como la cosecha cosechero, entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del chaco quebrachero y montarás, prenderá mi sangre con un rojo zapucay, y serán el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda mojada. Un ranchito borracho. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curvada dejaré el algodón, corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, lata blanda mojado de luz, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, lata blanda mojado y un ranchito borracho de sueños quiero yo. Quebrachera y montará Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones. Qué hermoso tema. Y andamos ahí por la mitad de la carretera, sí. Siempre por un sueño. Siempre por un sueño, nos guía Ochoa. Seguimos para adelante por la ruta. Y me quedé colgada con Quiroga, ¿no? Me quedé colgada con Quiroga, y que fue tan magistralmente llevado a la historieta por Alberto Breccia, ¿no? Que maestro del terror también, ¿no? Dos oscuros en su forma de expresarse, ¿no? Quiroga, que reflejó tan bien en sus cuentos el terror, nadie como él, ¿no? El terror de la selva, ¿no? El sentir, el miedo de la selva y el amor, ¿no? Esos cuentos de él. Y Alberto tan bien que lo llevó a la historieta, ¿no? Tan bien reflejado en La gallina degollada, que ese realmente el terror que vivía ese hombre. Tuvo una vida trágica la de Quiroga, ¿no? Terrible su vida. Pero es, sin duda, es mi escritor preferido. Realmente, no sé, que no conocí ese cuento, que lo encontré en esta, una linda antología. Vamos, hay otros cuentos cortos que vamos a seguir comentando otros días. Una antología nueva de Terramar. Cuentos de terror se llama, una nueva antología. Lindos cuentos, cuentos inéditos muchos, y otro de Lovecraft. Otro día vamos a seguir leyendo cuentos de terror, Ochoa, en Boca que Vuela. Se viene el terror en Boca que Vuela. Y de Quiroga justo estuvimos hablando, estuvimos en Merlo. No hemos contado a la gente que estuvimos en Merlo. Contamos cuando íbamos a ir, pero no contamos que fuimos. Venimos laburando como locos, llevando la historieta a todas las escuelas. Le agradecemos, sí, a Carlos González, el director del Instituto de Formación Docente 29 de Merlo, por habernos invitado. Y estuvimos ahí compartiendo el viernes pasado, este no, el anterior, compartiendo con un interesante grupo de alumnos de lengua, casi todo el profesorado de lengua los que participaron, algunos de historia, casi todos de lengua eran. Y justamente estuvimos hablando, ¿no?, de cómo de dos autores que habían llevado la historieta, la literatura a la historieta, justamente estuvimos hablando de Quiroga, ¿no? Y realmente, bueno, ahí estuvimos presentando a Tizi Carbón y charlando, los acompañó el grosso José Mazzaroli, que habló un poco de toda su investigación, ¿no?, del trabajo que lleva la historieta histórica. Y le cuento que lleva mucho trabajo. Estoy haciendo un guión para la revista nueva, ¿sabía, no? Que estoy preparando un guión para la revista nueva, la Tizi Carbón 3, historieta histórica. Me está llevando un laburo loco, Ochoa. Imaginaba usted que la hacía tan fácil, tan fácil. No. Lleva un laburo de investigación impresionante. Sí. No voy a contar nada ahora de quién estoy haciendo. Pero ya lo había contado igual, me parece. ¿Conté de quién estaba haciendo? Sí, ya lo sabemos todos. Así que no se me haga la secreta. ¿Quiero que diga? Ya lo había dicho igual. ¿Lo dije de quién estaba haciendo? Sí. Las mujeres que estuvieron en la guerra del desierto. Exactamente, lo contó. Sí. De una de ellas, de la Pasto Verde. Bueno, lo estamos investigando. Va a estar bajo dibujo de... del señor Alejandro Santana. Santana, que no es el de Oye Cómo Va. No. Tampoco Samba Pa' Ti. No. El hombre de los dibujos de Comicópolis. Exactamente, ese se dibujó todo. Que dibujó para todos, para todas y todos. Todas y todos, exactamente. Sí, estaba como loco. Estaba como loco. Le mandamos un saludo a Santana, si está escuchando. Un beso grande, amigo Santana. Y bueno, se viene la Pasto Verde, ¿eh? Pero un laburo loco da una gran investigación. ¿Y qué se pensaba que era usted? No, joda. Pero no, digo... Cuando cuenta Mazzaroli. Claro, usted se trepó con los osos, con los animalitos ahí en la selva con Santana y ahora pensaba que esto iba a ser fácil. No es fácil. Aquello que se dedica en la historieta histórica te lleva a investigarse. Y lo que cuenta Mazzaroli, que una cosa te lleva a la otra. Él se metió con un tema y salió con otro y te vas llevando distintos temas y te van surgiendo las ideas y los temas. Te vas metiendo y vas saliendo. Así que bueno, feliz de estar escribiendo esto para la Tizi Carbón 3, que se viene en homenaje a la historieta gauchesca histórica, ¿no? A nuestros gauchos, nuestras historias, nuestra gente, ¿no? Se viene con todo, ¿eh? Ya hay más historietas. Hoy me dijo Roberto Díaz que ya tiene su historieta terminada, la de Mazzaroli ya está. La de Francisco López ya está. Ya está. Mayé está haciendo lo suyo. Muy bien. Viene con todo, ¿eh? Perfecto. Fernando Piaggio viene terminando la suya. Bien. ¿Eh? Han mandado viene con todo, dice Carbón 3, Ochoa. Perfecto, entonces. ¿Eh? Homenaje a historieta histórica gauchesca. Así que ahí don Mazzaroli estuvo en Merlo hablando sobre todas sus investigaciones, cómo lo llevó la vida y la historia, ¿no? Sí. A contar nuestros héroes, nuestros mitos. Y bueno, y ahí estuvimos trabajando con las alumnas, surgió algo muy interesante, Ochoa. ¿Qué surgió? Hicimos una propuesta a los alumnos de lengua que ahí estaban, de la idea era la consigna, fue cómo ellos para el día de mañana trabajar con sus futuros alumnos, ¿no? Cómo trabajar la historieta histórica. Entonces tiramos unas consignas de que eligieran un par de temas de historia, y bueno, eligieron las Malvinas y crearon su propia historieta sobre Malvinas basado en una historia, porque la historieta, que es lo que me está pasando, o sea, con la historia esta, ¿no? Uno descubre las historias, las pequeñas historias dentro de la historia. Pequeñas historias que no se cuentan en los libros. Historias que surgen de investigaciones o de la misma fantasía de uno, ¿no? De haber vivido quizás en determinada época, claro, y pequeñas historias de pasiones, de miedos, de heroísmos, de cobardía, que viven los personajes en las historias. Uh-huh. ¿No? Como la vida real. Bueno, estas chicas inventaron una historia de amor, odio, miedo, de dos soldados en la guerra de Malvinas con su madre con la cual se carteaban, ¿no? Muy lindo. Mira usted. Pero lo bueno es que se pusieron en el lugar de los soldados, en el lugar de los alumnos también, ¿no? Creando. Y fue eso lo que nos lleva a la historieta, ¿no? Que eso es lo que queremos lograr. Que el docente trabaje con los alumnos, que se pongan los chicos en el lugar de los personajes de la historia que están investigando, ¿no? De eso se trata. De eso se trata, de ponerse en el lugar del personaje. Ahí, cuando te pones en el lugar del personaje, surge el guión de la historia. Surge la verdadera historia. Porque entonces vos vivís con el personaje y ahí surge la historieta. Aprenda en boca que vuela. Mire usted. No, es mi experiencia personal. Estoy contando un poco de mi experiencia personal de cómo hacer. Me están saliendo ahora estos guiones de historieta de nuestra nueva etapa. Y me la imagino volando con Santana. ¿A dónde? En la imaginación, digo, porque va a ser su dibujante. Obvio, sí. Con lápiz en mano, sí. Volando. con la imaginación. No sé, con lo que quiera usted. Bien, globo también podría ser. Sí, sí, sí, sí. Se le nota forma de globo. Bueno, se viene la Pasto Verde Ochoa. Qué bueno. Este, entre otras historietas históricas, pues la idea es que esta revista va a tener mucha historieta, la Tiza 3, con muchas propuestas para el docente, ¿eh? Para que todos estos temas históricos de la guerra del desierto, de la guerra del Paraguay, hay muchos personajes que van a circular en esta revista en homenaje al Chingolo Casalla y su cabo Sabino, que tengan disparadores para que el docente pueda trabajar en la escuela distintos temas. Esa es un poco la idea, y que lleve a ellos, al docente, al alumno, a investigar sobre nuestra historia, sobre nuestros héroes, sobre nuestros mitos. Esa es un poco la idea, es lo que estuvimos hablando ahí en el profesorado 29 de Merlo. Y bueno, fue un día interesante, ¿no? Cada presentación que estamos haciendo es distinta, Ochoa. Todo es distinto. No sé cómo la vivió usted, pero para mí fue todo. Yo a las apuradas la viví. Sí, con bolso de por medio. Se iba a Mar del Plata. Sí, sí, estaba complicado. Fue una semana de mucho viaje. Pero bueno, ¿cómo anda usted también, mi querido? Dando vuelta por todos lados. Yo le había dicho que iba a ser un año de viaje. Un año de viaje. De viaje está. Y de viajes. Obvio, de muchos viajes. Viajes. Vaya sí, que sí, viaje. Vaya que hay viajes. Son interesantes los años de viajes. Son interesantes porque te hacen cambiar un poco los rumbos. Exactamente, las miradas, las perspectivas. Exactamente. Te abre la perspectiva. Sí. Los viajes abren las perspectivas. Los viajes en la imaginación también. Mire usted. Sí, no solo los viajes en la ruta. Uno puede tomar varias rutas. Exactamente. Varios vinos en la ruta. También. Varias cervezas en la ruta. Y a veces varios como, jugos. Y a veces, como dice la... Dolina, esperás el 71 y te viene el 60. Claro. Y ahí te sale. Pero el 60 te lleva a todos lados. Claro, el 71 no. Claro, estamos en un problema. Y así... Pero también uno puede tomarse viajes, por ejemplo, con la cultura hindú. Ah, ¿no? Bueno. En fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y en realidad es como el gatopardismo, no cambia nada. No es cambiar no, para no cambiar nada. La cultura hindú es profunda, Ochoa. Sí, sí, con elefante encima. Es muy mandamos bien. Saludos a nuestro amigo. La cultura arriba, elefantito, arriba. La cultura hindú es profunda, Ochoa. Arriba, elefantito. ¿Qué año este, Ochoa? Un año muy particular. Intenso. Sí. Le cuento. No. Y todavía no terminó. Todavía nos faltan un par de meses. Todavía no terminó. Y se viene una próxima presentación de DC Carbón. Calculo que es la última de este año. ¿Cuándo se viene eso? Ahora en noviembre, en la Universidad de Moreno. Ah, en la Universidad. Sí, en la Universidad de Moreno. Estamos organizando con nuestro amigo Joaquín Bell. Esta vez tenemos salón, esta vez tenemos luz, esta vez tenemos todo. Espero que sí. Están invitados a participar docentes de la Universidad de Moreno. Está muy bien. Bueno, esperemos entonces que vengan. Así que se viene el cierre, y después se viene la fiesta de fin de año. Y se viene Tiza 3, que ya a como venga, a como sea, a contraviento y marea. A como venga. Sale Tiza 3, sí señor. Perfecto entonces. Así que sí, así estamos llegando a este mes de octubre. Lipibropos, un año intenso. De mucho laburo, pero un año interesante, Ochoa. Ya vamos preparando la editorial de Tiza 3 al aire acá. Bien, bien, bien. Escriba. La editorial de Tiza 3 se resume todo esto que estamos hablando un poco, ¿no? Hemos logrado, realmente, fue un año interesante. Como creo yo que estamos encontrando el camino que queremos con nuestra publicación, Ochoa, con Tiza y Carbón. De a poquito. Sí, sí. Y realmente fue un año intenso y de muchas sorpresas, buenas sorpresas. Como que vamos encontrando el camino, como que vamos encontrando el lenguaje, como que está siendo aceptada, digamos, ¿no es cierto? Eso es bueno porque es un ida y vuelta. Cuando se recibe una propuesta es un ida y vuelta y eso nos pone felices. O sea, estamos apostando a la historieta como comunicadora, como herramienta educativa. Como gran contadora de historias, tenemos respuesta, así que bueno, estamos muy contentos. Así que bueno, vamos adelante, Ochoa. Póngase un tema. Ahí pongo. Mate con un tema, vamos. ¿Le mato con un tema? Sí, mate. No se enoje, ¿eh? No. Ahí va, a la mato. Thank you.

libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Me gusta este tema, Ochoa. ¿Le gusta? Sí, ¿le gustó radioteatro? Sí, me gustó. Nos hemos divertido mucho ese día con Horacio Pérez y Luisito del Mar. Ahí conteníamos a Dieguito Cruz de operador en la Popular. Está grabado en vivo ese, ¿eh? Mira usted. Un delirio. Delirio total, pero nos hemos divertido mucho haciendo radioteatros. Así que se vienen más. Tenemos que armar nuevos, Ochoa. Hay que armar nuevos radioteatros. Sí. Bueno, lindo programa el de hoy. Hemos homenajeado a grandes, hemos leído cuentos de mis autores preferidos, hemos contado noticias, Ochoa, hemos leído poesía, hemos escuchado canciones de los amigos. Y buen programa, contenta, Ochoa. Y nos vamos a ir con una poesía. Arrancamos con una poesía de Pipo Pescador y nos vamos a ir con otra poesía. ¿Con cuál? El mate. Para no redundar, ¿vio? Está muy bien. Dios mío. Y bueno, pero está buena, Ochoa. Sí, sí. O sea sí, que sí. Venimos con la gauchesca, venimos con Matienzo. Meta nomás. Y meta el mate. Hoy, acá me ha cebado mate todo el programa. Cuento que Ochoa me ha cebado mate todo el programa. ¿Vio? Sí, se ha portado sí, sí. bien. Esta vez se ha portado bien, sí. No significa que lo haré siempre. Bueno, por supuesto. Estoy viendo si sigue lloviendo. No. Está lloviendo. Está raro el día, Ochoa, terrible. Sí. Y bueno, vamos, mire qué hermosa poesía, el mate. Epalalala. Tuvo que acontecer la leyenda del pájaro, que interminente reza su espantado rosario, avisando que la doncella de los montes ha ensangrentado su belleza en el calvario. Del martirio proviene la hoja prodigiosa, hija de la doncella corre su misma suerte, embriagarse con el agua que calcina en un beso apasionado, amargo y fuerte. La calabaza hueca es la esfera de las horas, trabaja a desgano con su única aguja. Sostenida en las manos, en una castañuela, una dulce ocarina, una negra burbuja. El mate es agua santa que surge de la tierra, manantial prodigioso que canta y que crece. La medicina humilde que cura desarraigos, algo que no copiamos y que nos pertenece. Linda poesía de Pipo Pescador. Lindo, ¿eh? Sí. Me gustó esa poesía. ¿Le gustó? La medicina humilde que cura desarraigos. Mirale vos. Está lindo eso, ¿eh? Mira el Pipo. El Pipo Pescador. ¿Vio? Este celular mío se prende y se apaga. Sí. No. El Pipo Pescador. Y así con este hermoso poema sobre el mate, después de haber degustado sí. con bombilla tapada nuestro radioteatro, Matienzo. Suele pasar, ¿eh? Sí, pero se destapó la bombilla. Sí. Y se tomaron el mate. Ah, ¿sí? Sí. Qué bien. Sí. Así que bueno, así nos vamos, Ochoa. Este tema que puso, póngalo, nos vamos, me gusta este tema, ¿eh? Sí, yo le quería regalar otro. ¿Otro? Pero estoy buscando. Sigue, sí, estira un poco. Esto es así. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a decir que no, sí? Claro. Y bueno, el lunes, después del domingo intenso que nos viene, Ochoa. Sí. ¿Eh? Ahí le regalo una canción. Nos volveremos a encontrar después de. Le regalo esta canción y nos vamos. El sol amanecerá el lunes. Así dicen. ¿Nos vamos? Sí. Hasta luego. Hasta el lunes, Ochoa. Gracias. Un beso a todos. Chao. Apago tu fuego. Hay días como hoy en que te extraño más.